fácil dejar de pensar. Nuestro amor florece con la primavera. No será tan fácil dejarme de amar. No será tan fácil, no será tan fácil que no me quieras. No será tan fácil, no será tan fácil dejar de pensar. Nuestro amor florece con la primavera. No será tan fácil, no será tan fácil dejarme de amar. Nuestro amor florece con la primavera.